¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país, para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Bien, muy buenos días. Estamos ya al aire en la radio de la Casa de la Cultura, como de costumbre cada jueves en este espacio El Poder de la Ley. ¿Con quién les habla el doctor Darío Portero? Para mí un placer poder dirigirme a ustedes. En esta ocasión quiero abordar algo que seguramente para algunos pasará desapercibido, más no para aquellos padres de familia que tienen ya a sus chicos en tercero de bachillerato o lo que era antes sexto curso. Cuando recuerdo lo que era antes, entonces claro, este cambio de esquema académico nos causa un poco de confusión y tenemos que relacionar con lo que sucedía mientras nosotros estudiábamos. Esto es el Día de la Bandera Ecuatoriana. Aunque nos cueste trabajo a veces recordar, porque también anteriormente lo que hacíamos es homenajearla el 27 de febrero de cada año, no obstante, a raíz de una reforma, una modificación normativa, resulta que ahora se festeja el juramento de la bandera junto con el homenaje que se rinde a este estandarte patrio, a este símbolo patrio, el 26 de septiembre de cada año. Es decir, el día de hoy las familias están rindiendo un homenaje a la bandera ecuatoriana a través del juramento de la bandera. Aquí quiero partir. Desde 1955, resulta que el 26 de septiembre es el día del estandarte patrio, pero tiene, claro, diferentes componentes o connotaciones que normalmente, aunque estando regulados, no los conocemos en detalle. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de una bandera nacional que del pabellón nacional y del estandarte nacional, y veamos en qué consisten estas diferencias. La bandera nacional es el tricolor que tiene una forma rectangular en el y que lleva el escudo de armas en el centro. Se iza en astas fijas de instituciones públicas, privadas, civiles, militares y policiales. El día de hoy, conversando con el señor Magíster Milton Vargas, recordábamos que en nuestro edificio también, que está en la Diego de Almagro y Colón, debíamos izar la bandera nacional o el estandar, la bandera nacional en la principal asta que tenemos en nuestro edificio. Es decir, los edificios deberían tener un espacio adecuado para que pueda flamear nuestra bandera nacional. Mientras que el pabellón nacional, en cambio, es un tricolor que está confeccionado en gamuza de terciopelo con el escudo de armas en el centro, bordado en ambas caras sobre las franjas amarilla y azul. No debe ser izado y se lo debe guardar en un sitio de honor colocado sobre una base estática. Ustedes habrán notado que en las instituciones públicas, por ejemplo, el pabellón nacional está en una vitrina en la Asamblea Nacional, en el Congreso de la Patria, está el pabellón nacional en una vitrina. Pues efectivamente su confección en terciopelo y sus bordados delicados demandan de mucho cuidado y protección a la misma. Mientras que ahora sí el estandarte nacional es el pabellón nacional que se moviliza con la debida escolta y está resguardado y custodiado por un máximo de 5 escoltas, pero por un mínimo de 2, con los que se presidirá ceremonias oficiales o ceremonias especiales de conmemorativas, como por ejemplo la del día de hoy. Hace un año exactamente estuve presente en el juramento de la bandera, mientras era el abanderado nacional un ahijado mío, Ariel Enríquez Nicolalde. Con mucho orgullo le acompañé a este evento, más sin entender lo que exactamente estaba pasando, porque detrás de este evento cívico, pues hay esto, justamente civismo, nacionalismo, el por qué somos ecuatorianos, el por qué rendimos homenaje a nuestro estandarte patrio. Entonces, resulta que además, en 1860, el entonces presidente de la República del Ecuador, Gabriel García Moreno, emite un decreto para que la bandera nacional sea oficializada como un símbolo nacional. Esta decisión queda reafirmada por un decreto legislativo en el año 1900. ¿Qué no se debe hacer con el símbolo patrio? Todo está jurídicamente previsto, estimados amigos, radioescuchas, estimados personas que nos siguen a través de las redes sociales. El símbolo patrio no debe topar el suelo, el símbolo patrio no debe usarse como prenda de vestir, es decir, cuando vemos a un ciudadano que está usándolo como una capa, pues esto no puede ser así, menos aún como camiseta u otro. Si la bandera nacional es colocada en balcones y vehículos, debe siempre tener un asta que la sostenga. Cuando los ciudadanos pasamos frente a una bandera, a un estandarte, la posición que los ciudadanos debemos saludar a nuestra bandera es en posición firmes. Los militares, en cambio, colocarán o harán su símbolo de militar o policial que castrense, que ellos acostumbran, pero los ciudadanos tenemos el deber de, frente a una bandera, frente a un pabellón, ponernos en posición firmes. He visto algunos ciudadanos que, por ejemplo, se ponen en posición firmes y además hacen una venia reverencial hacia la bandera ecuatoriana. Cuando el clima es lluvioso, la bandera tiene que ser guardada, protegida. Cuando una bandera está deteriorada, tiene que ser ya destruida y reemplazada por una nueva. Hemos tenido una larga transición de banderas hasta llegar a la que hoy nos rige, que, como decíamos, la implanta o la establece Gabriel García Moreno. Está llena de simbolismo, esto es algo importante, tiene mucho simbolismo: el cóndor, el laurel, el óvalo, el sol dorado, los signos del zodiaco, el Chimborazo, las banderas nacionales, en donde están establecidas en el propio estandarte, la palma, el listón, las astas, entre otros, son parte de la bandera nacional, que conforman el escudo, ¿no? El escudo. Entonces, cuando estamos hablando de la bandera nacional, estamos hablando también de que hoy, 26 de septiembre del año 2019, los ecuatorianos tenemos que llenarnos de civismo, de pleitesía, por todo lo que simboliza la bandera nacional con el escudo implantado en el centro de la misma. Estos tres colores, amarillo, azul y rojo, en donde el amarillo, por norma, igual representa el oro, pero además tiene que ser el doble de los colores azul y rojo en su dimensión. Está previsto a través de un reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural las formas, los tiempos y las épocas en las que debe rendirse homenaje al estandarte patrio. Bien, ¿qué otra cuestión novedosa hemos ido encontrando a lo largo de la preparación de este programa? Que los ciudadanos normalmente descuidamos la parte cívica, es decir, el buscar la razón por la que soy ecuatoriano. Pues no simplemente soy ecuatoriano por el fútbol se vuelve importante, interesante, apasionante, pero con la misma o mayor intensidad tiene que ser apasionante para nosotros los ecuatorianos el estandarte patrio, nuestro civismo, nuestro escudo. Así es que es un día importante para los ecuatorianos y así tenemos que festejarlo, con pleitesía, con respeto, con dignidad y sobre todo recordando o haciendo memoria del cómo se origina este estandarte. Muchas gracias, hasta la próxima semana en el programa El Poder de la Ley. Vamos a pasar a una pausa para quedarnos a nivel de radio y continuamos con más detalles sobre el estandarte patrio. Si usted quiere ampliar este programa, pues puede hacerlo a través del link que se publica cada semana en nuestra página o fanpage de El Poder de la Ley. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Tonight it's very clear as we're both lying here. There's so many things I wanna say. I will always love you. I would never leave you. Sometimes I just forget, say things I might regret. It breaks my heart to see you cry. Estamos al aire nuevamente en la radio de la Casa de la Cultura, como de costumbre en el programa El Poder de la Ley. Muchísimas gracias para aquellas personas que nos sintonizan semana a semana y nos siguen a través de las redes sociales. Quiero conversar en esta ocasión acerca de lo que es la bandera, ¿no? Estamos platicando, hoy es un día importante para los ciudadanos ecuatorianos. Se festeja o se rinde un homenaje especial al símbolo patrio. Hay cosas que están prohibidas por la ley, es decir, podrían ser juzgadas hasta como una contravención, si se quiere así, el mal uso del símbolo patrio. Por ejemplo, el símbolo patrio, bajo ningún concepto, debe topar el suelo, no debe usarse como una prenda de vestir, es decir, el símbolo patrio no sirve para poncho, no sirve para una capa, etcétera. El símbolo patrio se merece muchísimo respeto de parte de los ciudadanos ecuatorianos y así está estipulado en la ley justamente que contempla el respeto y la conformación de los símbolos patrios en el país. Hemos conversado antes de la pausa que existe una diferencia esencial o fundamental entre lo que es una bandera nacional, que se la flamea normalmente en los edificios públicos, privados, de lo que es un pabellón nacional, que es es confeccionado de manera distinta a la bandera, es decir, en terciopelo, con bordados de lujo, acabados elegantes, muy sofisticados, además de estos bordados, ¿sí? Y además se lo debe tener en un sitio de honor, es decir, en una vitrina, por lo menos, y sobre una base estática, mientras que el estandarte nacional, el estandarte, tiene una confección distinta, ¿no? Es una confección distinta y es aquella que sirve para los desfiles, para los juramentos de la bandera, como es hoy, por ejemplo, el juramento de la bandera, que rinden los ecuatorianos, los ciudadanos ecuatorianos, que rinden al estandarte, a la tricolor. Entonces, este estandarte tiene ciertas características, y una de ellas es que quien la porta, pues es un ciudadano reconocido. Pues ahí justamente es en donde este es un día especial también para las familias ecuatorianas que se honran en tener entre sus estudiantes, entre sus hijos, entre su familia, a un abanderado, es decir, a un portaestandarte. Este es el ciudadano principal por a quien se le reconoce por su disciplina, su responsabilidad, su compromiso con la educación, que engrandece indudablemente a la patria. Entonces, ¿cómo no va a ser digno un alumno o una persona destacada académicamente de portar este símbolo patrio? Además, lo acompañan o es escoltado por mínimo 2 personas y máximo 5, ¿sí? Es escoltado por aquellos que le siguen en sus puntajes o en el respeto académico también a estas personas. De tal forma que el estandarte nacional también es fundamental para la construcción cívica de una mejor ciudadanía. Bien, entonces, debe tener medidas exactas, vean ustedes, o sea, no es casualidad ni que yo me confecciono la banderita porque a mí me gusta. Las medidas proporcionales de una bandera es de 2.20 metros de largo por 1.47 metros de ancho. El escudo nacional debe estar estampado entre las dos primeras franjas, es decir, entre el amarillo y el azul. Las medidas pueden cambiarse siempre que no se alteren las proporciones, de tal forma que exista una relación entre el alto y el ancho del estandarte patrio. Bien, ¿qué otra cosa encontramos de novedosa? Ha tenido un largo recorrido histórico de cambios y transiciones hasta lo que hoy es la bandera del Ecuador, en donde está compuesta por 3 colores, amarillo, azul y rojo, en donde esta bandera y estos colores similares a las banderas de Colombia y Venezuela, con ligeras diferencias, formaban parte de la Gran Colombia. Por eso es la característica del amarillo, azul y rojo como representación. Primero el amarillo, ustedes conocen seguramente, pero no es malo remarcar, representa el oro, la riqueza, la agricultura, la productividad de nuestra patria, de nuestro país, así como los recursos naturales que tanto conflicto han generado ahora a través de los temas de la minería, mientras que el color azul representa el agua de nuestras costas, que está a través del océano Pacífico y el cielo ecuatoriano. El color rojo representa aquella sangre que fue derramada a través de las diferentes luchas libertarias por los ciudadanos de nuestro país. De todo esto encontramos que en la bandera está inserta también el escudo. Luego de la pausa hablaremos de lo que representa este escudo y de lo que está conformando el mismo. A continuación, en el poder de la ley, con quien les habla el doctor Darío Portero. Muchas gracias. El poder de la ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. Está escuchando

could hardly believe it when I heard the news today. I had to come and get it straight from you. They said you were leaving, someone swept your heart away. From that look on your face, I see it's true. So tell me all about it, tell me about the plans you're making. Oh, tell me one thing more before I go. Muchísimas gracias. Regresamos al aire nuevamente en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos planteando un tema como lo es especial para el día de hoy, el Día de la Bandera Nacional, hoy 26 de septiembre del 2019. Esta bandera además tiene estampado siempre, o debe tener estampado, el escudo nacional. El escudo que está llena de simbolismo, ¿no? Veamos, todo en la vida tiene simbolismo. El amor tiene por símbolo al corazón. El mal tiene por simbolismo a un demonio. La Iglesia Católica tiene por simbolismo a los santos. ¿Por qué simbolismo? Pues justamente porque estos símbolos nos ayudan a identificar nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestra forma de pensar. De ahí, por ejemplo, aquellas personas que optan por hacerse un tatuaje, ¿no? Es un símbolo que representa para ella la alegría, la tristeza, la memoria, entre otros. Lo propio sucede con la patria. La patria tiene también su simbolismo. Ese simbolismo que sirve para cuando las personas están en España, están en Estados Unidos, están en México, están en Colombia. Entonces buscamos algo que nos identifique. Pues eso es justamente nuestra bandera, eso es justamente nuestro escudo. Pero no es una cuestión de portar por portar, sino además de entender lo que estamos portando en nuestras manos cuando salimos de una fotografía, por ejemplo, desde la Torre Eiffel, desde la Torre de Pisa, desde el Circo Romano, y flameamos nuestra bandera ecuatoriana. ¿Qué es lo que estamos portando? Pues estamos portando nuestro patriotismo, con ello nuestro escudo, y nuestro escudo tiene varios símbolos también. Entre ellos el cóndor, por ejemplo, ¿sí? Con las alas desplegadas y levantadas en actitud de vuelo, que es símbolo de energía y esfuerzo. El laurel, que representa la gloria de nuestra nación. El óvalo, su contorno es de doble borde de color café, con uniones del mismo color arriba y abajo. El sol dorado, que se observa en la parte central alta del escudo, significa el oro. La importancia para nuestros primeros pobladores se encuentra justamente con los extremos, los signos del zodiaco. A la izquierda del sol, ustedes pueden ver los signos de Géminis y Cáncer, y a la derecha, Aries y Tauro. Es decir, para aquellas personas que tenemos uno de estos signos, debemos sentirnos también contentos y felices que en el escudo se encuentra Géminis, Cáncer, Aries y Tauro, los que representan los meses de marzo, abril, mayo y junio, en los que justamente ocurrieron los hechos más importantes que reafirmaron la nacionalidad ecuatoriana a través del proceso independentista. Vemos siempre al nevado. Este nevado corresponde a una imagen del Chimborazo, que es el volcán más alto de nuestro país, de nuestra cordillera, y además se dice que es el punto más cercano al sol, inclusive más alto que el mismísimo Everest, cuyas nieves perpetuas permiten el origen del río Guayas, que también se observa en el escudo nacional. Bien, la palma, en cambio, mientras que el laurel representa la gloria, la palma representa la paz de nuestro pueblo, de nuestro país. Hay un listón de seda también en el escudo, así como las astas sobre las cuales se encuentran a los lados de los pabellones nacionales, ¿sí? Y tienen unas puntas metálicas. Bien, hay un buque a vapor, que es el buque Guayas, que fue el primero que se construyó en América del Sur. Ojo con este dato. El buque que observamos en el escudo se trata del buque Guayas, construido en América del Sur en 1841 en los astilleros de Guayaquil. El buque tiene por mástil un caduceo. Los colores del buque y su pabellón ubicado en la proa son los mismos de la bandera nacional. El hacha grande que conformaba la parte de uno de los listones romanos también se encuentra en el escudo nacional. Bien, con esto he querido un poco resumir lo que la ley sobre los símbolos patrios establece, lo que la Ley Orgánica de Educación Intercultural a través de su reglamento general establece también sobre lo que es la bandera nacional, sobre el por qué celebramos hoy el Día de la Bandera Nacional, qué significa esta bandera nacional, pero sobre todo el qué debe ser para nosotros los ecuatorianos el tener en nuestras manos, en nuestro delante, un estandarte patrio. Con esto espero haber aportado un granito de arena para vuestro conocimiento y creo que va a ser un lindo tema de conversación durante el almuerzo, durante la cena, con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo. Éxito siempre será hasta el próximo día jueves, con quien les hable el doctor Darío Portero. Gracias por seguirnos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como en las redes sociales y en nuestras páginas o nuestras fanpage. Gracias por compartir también estos videos y estos audios. Gracias, hasta la próxima. Quiero agradecer también a la señorita Celine, ¿cómo es tu apellido, Celine? Almeida, Celine Almeida, que tiene la amabilidad de acompañarme en la cabina máster de este programa, siempre con una excelente actitud y con ganas de más cada vez con cada programa. Gracias, hasta el próximo jueves.